Dentro de un rato nomás, podríamos decir, van a estar presentando un libro en sociedad, un libro que, por supuesto, ya desde su título provoca mucho interés. Y es por eso que lo recibimos a Federico Martocci, que es el responsable, este licenciado en Historia y Magíster de Estudios Sociales y Culturales de nuestra universidad, es el responsable. Y ahora le vamos a preguntar por el título del libro. Bienvenido, Federico. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Federico, muchas gracias a vos, sobre todo por darnos un ratito de una tarde que suponemos medio apretada, porque a las 19 ya vas a estar en el auditorio del Museo Provincial de Historia Natural con... ¿Qué es lo que viene abajo del brazo de Federico Martocci? No, por favor, no es ninguna molestia, es al contrario un gusto compartir el espacio con ustedes y, bueno, difundir la actividad, ¿no? En realidad, el libro mío es uno de los que se publica otro también de un colega de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, y son las dos últimas publicaciones de una colección que se titula La Argentina Peronista y que publica la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el grupo editor universitario, y así sí estaremos a las 17 horas. En el caso de mi libro, bueno, gracias por el comentario respecto de que es atractivo. El libro se propone como una suerte de cruce de caminos, ¿no? Y la colección interpela además a un público lector amplio, no solo académico, al contrario, la colección apunta a un público completamente diverso, en términos de género, por supuesto, pero también en términos etarios y de aspiración, de formación, no necesariamente profesional. Cualquier persona estaría en condiciones de leer un libro porque tiene una lectura amena, los libros de esta colección. Y en el caso del mío, el cruce de caminos al que refería tiene que ver con la historia agraria, la historia ambiental y los estudios sociales del Estado, para revisar una problemática que ha tenido mucha trascendencia a nivel regional, pero también a nivel nacional. Y cuando digo nacional, digo en una región específica, que fue el este de la provincia de La Pampa, el este de la provincia de San Luis, el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba, que se vincula con el proceso erosivo, un intenso proceso erosivo que se inicia en los años 30 y se profundiza en la década del 40, y eso está, por supuesto, vinculado con un proceso previo que fue el desmonte, ¿no? Una secuela que sin duda estuvo vinculada con la puesta en producción de este espacio que poblamos, ¿no? Es la zona núcleo, se podría decir, para sintetizar, Federico, o le erré ahí. Digo porque hay una gran cantidad de hectáreas destinadas a la producción de monocultivos. Esto ya en la actualidad se está utilizando un paquete tecnológico que incluye agrotóxicos. Hay, por supuesto, en nuestra audiencia un bagaje de conocimiento que se viene acumulando porque está denunciado lo que está ocurriendo no solo con la salud del suelo y por ende del ambiente, sino también con la nuestra propia. Lo que vas a mostrar en sociedad, una vez que se haya presentado el libro, Federico, muestra rasgos históricos o un proceso que está tensionado por una cosa paralela y que tiene que ver con la vida política de nuestro país. ¿Por dónde discurren, digo, las otras herramientas de las que te serviste para este que en el caso de tuyo se llama, por sintetizar, Federico, peronismo agro y ambiente? Sí, muy interesante la pregunta. Está directamente vinculado el análisis con problemáticas que, por supuesto, son actuales, ¿no? Quienes investigamos, y más concretamente mi formación es en historia, partimos de preguntas actuales para interrogar al pasado, ¿no? Pero siempre las preguntas son actuales, son contemporáneas. Y de hecho, en este libro, que insisto, es un libro de divulgación, es una, en el marco de una colección de divulgación, parte de, y eso está, digamos, en las primeras páginas del libro, un hecho que ha sido, digamos, muy importante, y que se vincula con el fracaso de la creación del Parque Nacional El Caldenal, una iniciativa que partió de diferentes instancias gubernamentales, de distintas instituciones en el 2020, y que, bueno, fue un proyecto que terminó naufragando. Sabemos que por, bueno, oposición de algunos sectores sociales, actores económicos. No es en el 2020, es decir, en pleno siglo XXI, la primera vez que aparece la necesidad de preservar el bosque nativo en La Pampa. Y ni siquiera en La Pampa, sino en el centro del país, ¿no? Y eso está directamente vinculado con procesos previos y también con la posibilidad de pensar las políticas públicas, la intervención del Estado, el papel de determinadas instituciones a lo largo de la historia, ¿no? Ese también es un aspecto sobre el que indaga el libro y que se inicia en los años 30 para, en realidad, como dice el subtítulo, pensar cómo el peronismo heredó una problemática, ¿no? Cuando asume Perón en 1946, que ya a principios de la década de 1940 estaba muy vigente, que tenía que ver con la conservación del suelo a raíz de la problemática erosiva. Cuando hablamos de erosión, estamos hablando de no solo el deterioro de la fertilidad del suelo, sino la conversión de zonas que habían sido cerealeras en enormes extensiones de médanos de más de 100 hectáreas, en algunas de esas zonas que mencioné anteriormente. Y el otro problema estaba vinculado con la preservación del caldenal, ¿no?, del bosque nativo. Bueno, eso está directamente también vinculado con la el inicio de una política pública que luego en las décadas de 1950, 1960, tuvo ciertas continuidades y que es muy necesario pensarlo para proyectar hoy políticas que sean, por supuesto, atractivas e interesantes para el sector agropecuario, pero que también contribuyan a la preservación del medio ambiente y al bienestar de la sociedad. Che, bueno, vos lo has dicho todo, Federico. La verdad es que no veo la hora de que lo tengamos en la mano. Hay una producción sensacional a nivel científico, histórico y demás, pero como ha señalado, estos libros son de divulgación. ¿Hay algún mecanismo? Ya con esto te vamos a liberar, Fede, pero ¿hay algún mecanismo por el que esta producción, estos libros, esta biblio, llegue a manos, por ejemplo, por señalar, de personas que están en el nivel secundario de la educación de nuestra provincia? Digo porque se va a generar un acervo, un conocimiento crítico de lo que hacen nuestros gobiernos, de lo que maneja el Estado. Hay, no sé si cruje o choca con la ciencia que está observando el deterioro ambiental y demás. ¿Hay algún mecanismo para que llegue? ¿Qué podemos hacer para mejorar, si se puede, la divulgación de trabajos como el tuyo, que le lleguen a fondo, profundamente a nuestra sociedad? Bueno, para nosotros no solo es una necesidad, sino que además forma parte de nuestro, en este contexto político, ¿no? Yo, además de docente universitario, docente en la Universidad Nacional de La Pampa, soy investigador del CONICET, con lo cual, digamos, me apena mucho, por decirlo de alguna manera, cuando se sale a hablar muy livianamente de la baja calidad de la educación pública o de la, bueno, falta de relevancia de las cosas que se hacen en el ámbito científico-tecnológico. Por eso digo que hay que pensar las políticas científicas también y apostar a que tengan continuidad las que en la actualidad están vigentes. Entonces, para nosotros como actores universitarios, científicos, pero también como integrantes de la sociedad en la que vivimos, es fundamental devolver a la sociedad parte de lo que se hace en materia de investigación. Esta colección, no solo mi libro, sino toda la colección, que hoy, por supuesto, ahí en el Museo de Historia Natural va a estar disponible para la venta, a un precio relativamente accesible, aspira justamente a eso, ¿no? A que la mayor parte de la sociedad pueda acceder a partir de un texto de lectura amena y de escaso contenido teórico, pero sí con una profundidad analítica y con posicionamientos heterogéneos en términos políticos, que pueda acceder a ese tipo de materiales para para formarse, para leer por placer, pero también para que esto circule en el ámbito universitario, sí, puede ser, pero también en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito escolar, como vos señalabas. Entonces, apostamos justamente a eso. La colección está disponible hoy a la venta ahí en el Museo de Historia Natural, pero además parte de esa colección que edita la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el grupo editor universitario está disponible en la librería de la EDULPAM, la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, en la calle 25 de Mayo, exactamente a la vuelta de la manzana de la sede que está frente a la plaza, y ahí pueden conseguir alguno de los títulos. Así que bueno, ojalá que no solo se acerquen a la librería de la EDULPAM, sino que hoy puedan compartir con nosotros ese espacio, revisar los libros e interactuar luego de la presentación, ¿no? Así sea, Federico, y que sea también una gran jornada de divulgación en el seno de nuestro querido Museo Provincial de Historia Natural. Muchísimas gracias por ahora, Federico, estás enredado en nuestra agenda y volveremos tras tus huellas a buscar contarle a nuestra audiencia todo lo que surge del mundo de la educación universitaria y del conocimiento que está representado en vos en esta ocasión. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un placer dialogar y estoy a disposición para cuando ustedes lo requieran. Una vez más, gracias le decimos al doctor en Ciencias Sociales y Humanas, licenciado en Historia, especialista, magíster en Estudios Sociales y Culturales, básica y fundamentalmente docente y autor. Hoy presentará a partir de las 19, Peronismo, Agro y Ambiente, iniciativas estatales ante una herencia problemática, desmonte, erosión del suelo y crisis agrícola en el centro de la Argentina, 1938-1955, Federico Martocci.